Este jueves 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, una efeméride constituida por el Consejo Internacional de Museos y que se lleva a cabo pues precisamente cada 18 de mayo. Y bueno, pues en torno a esta fecha se organizan diferentes iniciativas, actividades en los centros museísticos de todo el mundo, y sobre todo lo más importante es que son actividades gratuitas con jornadas de puertas abiertas en la mayoría de los centros. En nuestra localidad también, durante toda la jornada de hoy, pues se va a permanecer abierto en su horario habitual los centros expositivos que tenemos en Ubrique, por ejemplo, en el Convento de Capuchinos, en Manos y Magia la Piel, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en la Ermita de San Juan de Letrán o el Yacimiento Arqueológico de Ocuri. Estos tres espacios culturales en los que, bueno, pues se pueden visitar habitualmente, hoy se hará de manera especial con esa especie de jornada de puertas abiertas y con una entrada gratuita. De hecho, por ejemplo, importante tener en cuenta también que las visitas al Yacimiento Arqueológico de Ocuri se van a desarrollar por grupos, no máximos de 30 personas, y como siempre a las 10, a las 12 y a las 4 de la tarde, que es el horario habitual de las visitas del yacimiento. Nosotros queremos acercarnos precisamente a los espacios de los que dispone Ubrique dentro de esta materia, dentro del ámbito museístico, y lo hemos hecho pues contactando con Rafael Gálvez Domínguez, que es licenciado en Historia del Arte y actualmente es el responsable del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, situado en San Juan de Letrán. Le damos la bienvenida a Rafael Gálvez. Muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues un día especial, ¿no?, en la jornada de hoy, sobre todo para todas aquellas personas como tú que trabajáis en espacios de estas características. Es un día en el que, bueno, pues se exhibe ese patrimonio, ¿no?, que se suele ofertar a través de los centros museísticos, pero además también es un día de acercamiento a la ciudadanía, un día de exponer también las demandas y de explicar la importancia de los museos y de espacios como este, ¿no? Imagino que todo este sentido es el que intentáis transmitir en la jornada de hoy. Pues sí, lo que se intenta acercar al visitante, los distintos entes culturales y de manera gratuita, cada día 18 de mayo, desde el año 1977. Es una jornada, por cierto, podríamos recoger también esa efeméride, ¿no?, el momento histórico. Tú decías que 1977 es el año en el que se... 40 años hoy. Se establece por el Consejo Internacional de Museos, ¿no? Sí, correcto. Así que para acercar a lo que es la persona de la calle los espacios museísticos. Un momento, bueno, pues en el que los ciudadanos, en este caso, por ejemplo, los ubriqueños, pueden conocer de primera mano esos espacios de los que disponemos en nuestra localidad. Espacios que, si nos atenemos a la definición, no son realmente museos ninguno de ellos, ¿no? Estamos hablando, ninguno es un museo, realmente. Eso. Los museos cuentan con una exposición permanente fija, y nosotros aquí lo que tenemos son exposiciones itinerantes. Intentamos tener todos los meses una distinta en la sala de exposiciones, y lo que sí tenemos es una pequeña muestra, hablo de mi centro, de enseres datados, de enseres recopilados del yacimiento ibero-romano, pero una pequeña muestra. Además, bueno, pues los museos tienen que tener una serie de características, ¿no?, desde el punto de vista... Sí, una serie de características que realmente aquí nosotros no tenemos museos, son entes culturales, pero ningún museo. Nos referimos a ellos, no obstante, como si fuera museo, ¿no?, una manera de hablar. Sí, una manera de hablarlo, pero realmente la terminología utilizada no es la correcta. De ahí que... Hablamos del centro de interpretación, bien, bueno, el Museo de la Piel se le ha puesto el nombre de museo, pero no es realmente un museo tampoco, no exhibe lo que debiera. Para ser considerado museo. Lo que hacen es un recorrido por la historiografía de la marroquinería, pero no exhiben para ser considerado, catalogado como museo. Este organismo, el Consejo Internacional de Museos, me saca yo por aquí, que define al museo como una organización sin fines de lucro, una institución permanente al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, exhibe y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, ¿no? Esto no es poco, ¿eh? No es poco esto. Es bastante. Y bueno, pues además los fines, pues educativos, de estudio o también, ¿por qué no?, de placer, ¿no?, de visitar. Sí, por... de simple muestra. de muestras, de muestras de, o bien de pintura, o bien de escultura, incluso de arquitectura, como es, por ejemplo, el caso de mi edificio, que es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Nos vamos a centrar en él porque es el que tú bien conoces, ¿no?, como responsable del mismo, pero sí que, aprovechando la jornada que se conmemora en el día de hoy, pues te quería preguntar, los espacios de los que disponemos en Ubrique, ¿qué es lo que ofertan, ¿no?, cada uno? Por ejemplo, en el convento de Capuchino encontramos lo que denominamos como el Museo de la Piel, Manos y Magia de la Piel, la exposición permanente. Y bueno, es uno de los puntos donde se conjuga, por un lado, esta parte, ¿no?, esta definición de lo que puede ser un museo, y también el plano turístico, que es muy importante, ¿no?, en esta serie de espacio. Claro, en Ubrique, al ser un pueblo, el pueblo marroquinero por excelencia, pues es uno de los puntos más importantes. Creo que es el espacio más visitado de la localidad, el Museo de la Piel. No sé el número exacto de visitas que acoge, pero yo creo que es el que más acoge. Le hace un recorrido al visitante o al ubriqueño por la historiografía de la marroquinería. De cuando se curtían las pieles hasta nuestros días. Es una visita obligatoria, tanto para el ubriqueño como para el visitante. Aproximadamente de una hora la visita, y está bastante bien. Es súper interesante, la verdad. Pues un espacio que se puede visitar también en la jornada de hoy, ¿no?, dentro de ese Día Internacional del Museo. Hoy tanto Centro de Interpretación como Mano y Imagen en la Piel, el Convento de Capuchino, como Yacimiento Ibero-Romano de Ocuri, jornada de puertas abiertas. Es totalmente gratuito al ser Día Internacional de los Museos. Bueno, pues Rafael, como licenciado en Historia del Arte, yo creo que podemos detenernos un poquito más si hablamos del yacimiento arqueológico de Ocuri, ¿no?, de lo que podemos encontrar aquí, de lo que supone además tener la puesta en valor, ¿no?, de este espacio para visitas turísticas. Hombre, sí, el yacimiento ibero-romano de Ocuri es un filón. Ahora mismo lo que se hacen son labores de mantenimiento del propio yacimiento, pero claro, desde hace 2 años ya se puede visitar aquello con visita guiada, está acotado y está bastante bien. La visita dura aproximadamente 2 horas y le hacen un recorrido por toda la parte del yacimiento que está ahora mismo activa, que no es poco, es bastante. Aunque ya le digo, está a un tanto por ciento bastante bajo de excavado, está unas labores de mantenimiento, aquello puede estar a un 10, un 15%. Y encontramos, por ejemplo, estructuras como cuáles. Bueno, pues allí lo que podemos encontrar es estructuras como el mausoleo, un tipo columbario, está el foro, que hay bastantes cosas para visitar allí, la verdad. Están las cisternas, hay 3 cisternas, y le van haciendo un recorrido por cada punto. Está la muralla ciclópea, que está ahora mismo reconstruida. Hay bastantes cosas que visitar. Eso es que lo ideal es visitarlo in situ, porque el paraje también es atrayente. Y lo importante del yacimiento arqueológico de Ocuri es visitarlo además con esa visita guiada, que es la que nos... Sí, son guiadas. Claro, que son guiadas. En la que nos puedes ir explicando, ¿no?, precisamente, pues todo lo que vamos a poder encontrar a nuestro paso, porque, bueno, requiere, ¿no?, esas estructuras que vamos a ir viendo, requiere de una explicación para poder alcanzar y entender, bueno, pues lo que supuso, ¿no? Claro, eso realmente la que mejor le puede informar acerca de ello es mi compañera María, que es la arqueóloga municipal y es la encargada de realizar las visitas en el propio yacimiento. Bueno, pues tener en cuenta importante, ¿no?, que los grupos, como decíamos, serán de 30 personas máximo por turno, sí, y que las visitas son a las 10, a las 12 y a las 4, ¿verdad? Correcto, a las 10 de la mañana, 12 de mediodía y 4 de la tarde. Se recomienda siempre las visitas acudir con 10 minutillos de antelación, porque las visitas están programadas y duran 2 horitas. Entonces, si va llegando tarde la gente, claro, lo que hace es dilatar la visita para el próximo grupo entraría un poco tarde y le van acortando la visita al resto. De acuerdo, eso es un dato importante que hay que tener en cuenta. Claro. Y después tenemos el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en la ermita de San Juan de Letrán. Aquí, bueno, pues encontramos, como tú decías al principio, una muestra permanente y también que lo hemos parecido a un museo, ¿no?, que tenemos en Ubrique. Correcto, lo más parecido a un museo. Sí. Y también exposiciones itinerantes. Cuéntanos. A ver, mire, la puesta en valor del edificio realmente es el edificio en sí. El edificio es una iglesia de finales del siglo XVI, comienzos del XVII, con una tipología arquitectónica que es excepcional, ¿Por qué? Le comento, normalmente las iglesias tienen una planta longitudinal estructurada en 3-5 naves con un transepto o crucero, formando bien una cruz griega y una cruz latina. Pues bien, este edificio cuenta con una base centralizada con una planta octogonal, que es una tipología templaria muy poco utilizada. De eso creo que este es el único edificio con esta tipología que hay en la provincia de Cádiz. Es un edificio manierista y ecléctico porque su fachada neoclásica es la única de España que reproduce la de San Andrés de Mantua, de Don Batista Alberti. Esas son las características del edificio. La reconstrucción es fantástica. Pueden pasar por aquí a verla porque es el gran desconocido de la localidad. Sí. Y yo creo, bueno, a mi humilde opinión, que es el edificio más importante que tenemos. Es el segundo más, edificio más antiguo tras el de la ermita de San Antonio. Tú después, decía Rafael, sí, que era el edificio más desconocido, ¿no?, de Ubrique. Sí, por el gran desconocido. Por, sí, el valor que tiene, ¿no? El valor que tiene y que la gente no lo conoce, no entra. No lo conoce, es un gran desconocido. La gente que viene a visitarlo, cuando entra, se lleva una impresión súper grata. Es el gran desconocido de la localidad y hay que ponerlo en valor. ¿Por qué? Pues porque bajo mi punto de vista, el edificio más importante que con el que cuenta Ubrique. Venga, ¿qué más encontramos? Pues mire, en la parte alta del edificio encontramos la historiografía de la localidad, que la datamos desde el Paleolítico. Hace un recorrido, pues, desde el Paleolítico a la parte dedicada, hay una parte dedicada al yacimiento ibero-romano, después el Ubrique bajo la influencia árabe, hasta llegar a nuestros días. Todo eso está estructurado y cortado con una especie de libros, donde de manera panelada está explicado toda la historiografía de la localidad. Y en la parte baja se ha juntado al edificio un salón, una sala de exposiciones, que es donde de carácter mensual tenemos una exposición itinerante. ¿Por qué? Pues porque con esta exposición itinerante lo que hacemos es traer al ubriqueño a que venga a conocer, a que pueda venir a visitar el edificio. Una vez que conozca la exposición fija, tiene siempre un motivo por el cual acudir. Claro. Ahora mismo tenemos una exposición de fotografía que es fantástica, que le recomiendo a todo el mundo la visita, que es de Manuel Virches, y estará hasta el 27. De carácter mensual tenemos una exposición distinta. Desde el área de cultura nos estamos moviendo para atraer al ubriqueño siempre un motivo por el cual acudir al centro. O sea que cada mes encontramos una exposición nueva. Esto significa que como mínimo 12 exposiciones al año en el San Juan de Letrán, ¿no? Correcto, como mínimo 12 exposiciones anuales, como mínimo. Normalmente rondan las 15 o incluso 16. Claro, porque por ejemplo yo recuerdo que hemos tenido durante estos días la exposición fotográfica de Melissa Chen, ahora llega la de Manuel Vilches, y eso coincide en el mismo mes, ¿no?, en realidad. Coinciden, en este mes han coincidido estas dos, la de Melissa Chen, también una de fotografía acerca de los gamones, y esta de Manuel Vilches. Son, bueno... Qué fantástica la exposición, de verdad que se la recomiendo a todo el mundo. De la exposición de Manuel Vilche vamos a hablar en profundidad mañana viernes nosotros con él mismo, como invitado aquí en la mañana. Pero bueno, pues como reclamo también que sirva, ¿no?, esa apreciación que llega por parte del responsable del Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, de la exposición que tenéis ahí. ¿Qué hay que tener para trabajar en un espacio museístico como este? Me refiero, bueno, pues al talante, ¿no?, porque es un empleo de cara al público en el que, bueno, pues se habla, correcto, de cultura, se habla además también un poco de turismo, ¿no?, por aquello de recibir personas, sí, que llegan perdidas. Hay un poco aquí una mezcla de todo, ¿no? La labor de las personas que trabajan en los museos también hay que reivindicarla, ¿no?, en jornadas como hoy. Claro, la persona que trabaja en un museo aúna la capacidad de alguien de turismo con los conocimientos de la historiografía del arte y con el talante que tienes que tener para atender al público. Al público. Y claro, tener los conocimientos necesarios para cuando venga gente y te pregunta acerca de algo concreto. Claro. Porque normalmente hablas en general, generalizas, pero siempre viene gente que quiere profundizar acerca de algo concreto. Entonces tienes que tener la capacidad de respuesta a esa demanda. Y de conocer un poco desde lo general, ¿no?, hasta lo muy concreto y muy local. Claro, y lo concreto en este caso, en mi caso, es el edificio al que represento. Claro. Es interesante porque, bueno, la jornada de hoy, este Día Internacional del Museo, se vive como una plataforma también para concienciar al público de la labor importante que desarrollan, ¿no?, esta serie de espacios. Hablamos de museos, nuestra localidad no como tal, pero también podemos considerarlo, ¿no?, espacio, la labor que hacen en la sociedad para, bueno, pues lo que podemos alcanzar a entender, ¿no?, todos los que acudamos a estas localizaciones. Sí, yo creo que nosotros hacemos incluso una labor que está por encima, porque normalmente cuando llegas a un museo, el visitante es el que hace su propio recorrido y va a mirar la obra que le interesa. Aquí normalmente se le acoge al visitante, se le da una explicación de dónde está, lo que puede ver, y estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta. Es como hacerle una visita VIP. Sí, claro. Y además también, bueno, pues se cuenta en muchas ocasiones con el propio autor de la exposición itinerante que acompaña, ¿no?, a los visitantes en determinado momento cuando van a conocer su obra. Correcto, muchas veces contamos aquí con el autor de la obra, que es bastante, bastante interesante porque te puede dar su visión de su propia obra. ¿Quién mejor que el autor que para dar una visión de la obra? Claro que sí. ¿Cuántas visitas recibís vosotros al cabo del año? No sé si tienes datos, si te pillo un poco así apurado. Dime. Pues mire, este año, lo que llevamos de año, llevamos cerca de las 3.000 visitas. Llevamos unas 2.940 y tantas. Y el año pasado, en carácter anual, tuvimos 7.556 visitas. Es que llevamos también la estadística. Llevamos la estadística de personas que visitan el centro para ver si qué tipo de visitantes tenemos. Claro. De la gente, las personas, los visitantes local, pues normalmente lo que vienen es a ver las exposiciones. Claro. Y el ámbito nacional e internacional vienen a verlo todo, vienen a ver tanto el centro como las exposiciones que tengamos. Pero claro, el visitante Ubrique lo que le interesa, el que lo conozca, que normalmente es un mismo círculo, viene a ver las exposiciones itinerantes que vamos teniendo. ¿Me llames? El conjunto, el resto viene a ver el conjunto. ¿Qué perfil de esos visitantes? Porque yo imagino que todos los turistas que llegan a nuestra localidad, no todo el mundo acude a ver pues los museos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué perfil de visitante, de persona que viene de fuera y que llega hasta nuestra localidad, acude a San Juan de Letrán? Pues los perfiles son distintos, son diversos. Es muy dependiente, muy relativo. A ver, si vienen grupos programados, pues es que vienen a ver los cuatro puntos, los tres puntos importantes que tenemos en la localidad. Sí. Después vienen pequeños grupos que ya sí vienen expresamente a ver algo concreto. Y esas son las personas que realmente les interesa, les interesa la visita, les interesa el centro, les interesa lo que es el ámbito cultural. Y en el tiempo que tú llevas ahí, el contacto que has mantenido con todas estas personas, los visitantes que se han acercado hasta San Juan de Letrán, no sé si tienes alguna curiosidad, alguna anécdota que te haya ocurrido, alguna demanda especial, ¿no?, de visitante que quisiera conocer algún aspecto concreto que te haya sorprendido. Hombre, aquí lo que sorprende es que piensan todos que el pueblo es muy pequeñito. Cuando ven la estructura, ven los entes culturales que tenemos, todo el mundo se sorprende. Todo el mundo se sorprende. También contamos con las tradiciones, por ejemplo, la de los gamones, que es súper atrayente. La gente cuando oye hablar de ella, le da un poquito de información acerca de ella, se queda estupefacta, no da crédito, le encanta, le gusta, le atrae. De eso la exposición que tuvimos ahora 2 semanas de Melisa, sí, es con ese motivo. Es con ese motivo. Engancha todo ese tipo de tradiciones culturales, ¿no?, de nuestra localidad, le gusta al visitante. Le gusta al visitante, también el que le pone un poquillo de interés. Claro. Como en mi edificio, por ejemplo, vienen y ven los enseres que están datados, pues tengo enseres datados del siglo V y VI antes de Cristo, hasta el siglo II, pues eso es súper interesante para las personas que realmente les interesa. Es que el perfil es que cada uno tiene un perfil distinto, vaya. Claro. El valor del Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, tú decías que como edificio, para ti, el más importante. Esto es una opinión personal. Que además, es una opinión personal. Eso, es el gran desconocido para los ubriqueños y que, bueno, es una estructura, un edificio excepcional. Y al mismo tiempo, como contenido de los que podemos encontrar ahí, pues también tiene un valor importante, ¿no? Sí, a una tanto los enseres recopilados del yacimiento ibero-romano como la historiografía propia de la localidad, sala de exposiciones y el edificio en sí. Que ya le digo, el edificio en sí es excepcional. Uh-huh. El edificio que alberga, bueno, pues todos esos contenidos, pues uh-huh. es importante, y además también los contenidos en sí, ¿no? Que es una muestra, pues, de nuestro pasado, de nuestra historia y de nuestra forma de vida actual también, en definitiva, ¿no? Claro que sí. Uh-huh. Sí, sí. Es amplio el lo que acoge este edificio. Uh-huh. Es bastante amplio. Bueno, pues el Centro de Interpretación de la Historia, situado en la ermita de San Juan de Letrán, permanecerá abierto hoy en su horario habitual para el público en general en esa jornada de puertas abiertas, junto con la exposición permanente Manos y Magia en la Piel del Convento de Capuchinos y el Yacimiento Arqueológico de Ocuri. Eso. Son los tres espacios con los que contamos en nuestra localidad que se suman a la celebración de este Día Internacional de los Museos. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Rafael Gálvez que nos haya atendido, sobre todo porque lo hemos pillado de manera un poco abrupta, ¿no?, de esta mañana, y sabemos que tiene que atender además al público que pueda ir llegando, que va llegando. Así que vamos a agradecerle muchísimo el que nos haya atendido y vamos a dejarle ya pues su tiempo, ¿no?, para que se dedique a las labores que también nos ha explicado. Rafael Gálvez, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por hacer llegar. Gracias y buenos días. Buenos días. Diez y 54 minutos, primer encuentro de actualidad local hoy para recoger la información en torno a la jornada de hoy, Día Internacional de los Museos, también se celebra en nuestra localidad. Hacemos una pausa y enseguida otros contenidos en la mañana de Radio Brique. El domingo 4 de julio.